Doctor Mortis. Narraciones de suspenso, terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lawrence Young y otros connotados actores. Presentación e interpolaciones comerciales, Fernando James. Sonidos de estudio, Mauricio Marino. Control técnico, Carlos Sánchez. En el rol del Dr. Mortis. Libretos y dirección, Juan Marino. Pero aquí dejo con ustedes al Dr. Mortis. Para hoy, el radiocuento que he titulado Así. La última parte del concierto concluyó. Una salva de aplausos como jamás se había oído en Italia premió al profesor Giuseppe Damiano. Gracias. Muchas gracias. Aquel concierto en el Electronium Hall estaba atestado de posiberantes y entusiasmados diletanti de la música concreta. La orquesta del profesor Danny, bautizada por él Metamusic, o sea, más allá de la música, había sido todo un éxito. Una vez que el profesor volviera a su camerino, fue asediado por los periodistas que deseaban saber qué clase de instrumento era aquel que podía ofrecer toda la gama tonal y orquestal como si se tratase de una orquesta sinfónica. ¿Qué clase de máquina es, profesor? Yo no lo llamaría máquina. Son cerebros que pueden interpretar música. Pero, ¿de qué manera lo logra, profesor Danny? Bueno, por medio de la electrónica. Lo importante es cómo generan la música que ellos mismos componen. ¿Entiende? Ajá. Esas máquinas actúan como si fuesen seres humanos que cantasen como instrumentos. Pero, ¿qué mecanismo les hace sentir y emitir las melodías? No existe mecanismo alguno, joven periodista. Basta echarlas a andar y ellos se pondrán de acuerdo para elegir el tema que han de presentar. En eso no interfiero. Me remito solo a dirigir la partitura. No hemos visto partitura alguna, maestro. La partitura que ustedes no ven está aquí, dentro de mi cerebro. ¿Quiere decir que las máquinas y usted? Perdón, señores periodistas, pero el tiempo ha terminado. El maestro tiene que descansar. Buenas noches a todos. Por favor, señores. Uf. Gracias por haberme librado de ellos, Casacha. Este es solo el comienzo, Dani. Tus robots musicales te traerán... Ah, no, son robots musicales, estúpido. No vuelvas a decir eso. Vamos, cálmate. Tú lo llamas de otra manera. Pero para mí no son nada más que eso, robots musicales. Más bien, máquinas tragamonedas. Eres un imbécil, Casacha, que no ve más allá de sus narices. Veo muchas cosas, Danny. Muchas cosas. No olvides que estoy 10 años como director de esta sala de espectáculo y he visto otros trucos semejantes. Sin ir más lejos, el órgano que habla, por ejemplo. Jamás un órgano ha podido hablar, ni lo podrá hacer. Pero todo el mundo pagaba una fortuna por ver y oír el órgano parlante. ¡Escucha! El órgano parlante. Mi metamusic no es un truco. Mis creaciones no solo hablarán, sino que cantarán. Y entonces, ¡adiós, divos del mundo! Escúchame una cosa, Giuseppe. Creo que deberías descansar el un poco. El que necesita descanso eres tú, Casata. ¡Y ahora déjame en paz! Ustedes perdonen, pero deseaba decirles que las historietas del Dr. Mortis y también sus memorias noveladas pueden pedirlas en todos los kioscos y librerías del país. Ah, y complete la serie con los discos de El Siniestro Dr. Mortis. Poco después, el representante Casazza y Danny se dirigían a casa de este en un elegante barrio de Milán. Giuseppe, has estado magnífico. Seguí la representación por televisión. Gracias, Janina. También parte de este triunfo se debe a ti, Casazza. Usted creyó siempre en el éxito que Giuseppe obtendría con su orquesta. Bueno, a fuer de sincero, mi intervención en esto, Janina, se basa solo en la posible ganancia que dejaría tal espectáculo. No olvide que soy un hombre de negocio, no un artista. Y a propósito, creo que nos vendría bien a todos un trago. Oh, sí, sí, tengo algo preparado. Después de la exhibición, algunos vecinos vinieron a felicitarme, Giuseppe. Opinan que ha sido una sensación. Lo creo. La misma sensación que causara el ruso León Teremín cuando en 1920... presentó su invento que más tarde se llamó Teremín. Sin embargo, pasado el primer momento de estupor sensacional, nadie se interesó por ese instrumento electrónico. Ahora bien, entre lo que inventó Teremín y lo que he creado yo, hay un mundo de diferencia. Teremín, Martenot y los demás han inventado instrumentos electrónicos. Yo he creado cerebros musicales. Janina, brindemos por Giuseppe Danni y su metamusic. Ah, sí, sí, brindemos. Bien, Danni, ¿qué te parece que planifiquemos esta noche lo que vamos a hacer el sábado? Tendrás que ofrecer dos conciertos. Casazza, déjame en paz esta noche. Bien, como tú digas. Te haré llegar la liquidación de las entradas. Desde ya te anticipo que son fabulosas. Las mejores de este año 1980, créeme. Buenas noches, Casazza. Bueno, bien, ya me voy. Buenas noches, Janina. Lo acompaño hasta la puerta. Gracias. Casazza, ¿qué le sucede esta noche, Giuseppe? Hija mía, usted tiene que cuidar a su padre putativo. Creo que él ha trabajado mucho y se niega a descansar. Eso está agotando su sistema nervioso. Es que no quiere entender razones, Casazza. A veces me da miedo. Lo he observado cuando me mira de una manera que... bueno, no sé. Janina, quizá usted no se ha dado cuenta, pero... ya usted no es la niña de 12 años que él recogió en la puerta de su casa. Usted ahora es una mujer y bueno... Casazza, pero... ¿qué está usted insinuando? Hijita, Giuseppe Danni es 25 años mayor que usted. Él tenía 37 cuando lo recogió. Y usted solo 12. Pero ahora usted tiene 20 años y él 45. No se da cuenta. No se da cuenta, Janina. Él es todavía un hombre joven. Oh, no. No, Casazza. ¿Cómo puede usted pensar eso? Perdóneme, Janina. Perdóneme, solo he querido... bueno, pensé justificar el estado de ánimo de Giuseppe. Por favor, márchese. Buenas noches. Buenas noches, Janina. Le ruego que si he cometido una infidencia, me perdone. ¿Se marchó al fin? Oh, sí, sí. ¡Qué peste! A veces creo que no podré continuar con mis trabajos, Janina. ¿Vas a claudicar ahora que estás a un paso del triunfo total? ¿El triunfo total? ¿De qué me sirve? Tengo 45 años y me siento viejo y solo. No tuve tiempo de conquistar a una mujer que consintiera en ser mi esposa, Janina. La joven se sobresaltó. Nuevamente aquella mirada de Giuseppe que la desasosegaba. Bueno, quizás no tuviste tiempo porque yo llegué siendo una niña a tu vida. Me doy cuenta que hiciste de mí lo que soy, Giuseppe. Siempre te estaré agradecida. Sí, sí. Te recogí cuando eras una niña. Y ahora ya eres una mujer. Los ojos del maestro fulguraron y ella recordó las palabras de Casazza. Ya no era una niña de 12 años. Era una mujer en la vida de un hombre soltero. Danny la tomó de los hombros, acercando mucho su rostro al de ella como solía hacerlo, pero esta vez ella notó algo más que simple afecto de padre putativo. En aquel gesto había amor, pasión, deseo. Solo me he percatado esta noche de lo hermosa que eres, Janina. Giuseppe, no. Cuando me besaste al llegar, sentí algo que antes no experimenté, Janina. Entonces me di cuenta que eras ya una mujer. No lo hice con él. Por Dios, no digas nada. En ese momento habría dado toda mi vida por volver a sentir tus labios en mis mejillas. Giuseppe, ¿qué te sucede? Janina, es que no comprendes. Mis ojos nada te dicen. Estoy a tu lado y tiemblo como temblabas tú la otra noche que te encontré en el umbral de mi casa. Por favor, tú estás bebido, oh, Giuseppe. No, no. ¿Por qué te niegas a ver la realidad? Es que todo esto es tan... ¿Acaso no podemos ser marido y mujer? ¡Giuseppe! ¿Por qué te escandalizas? Yo soy un hombre joven aún y tú una mujer de 20 años. Janina, por Dios. Giuseppe, déjame. Pensemos esto. Yo... ¡Maldición! No tendré paz. No tendré paz. Yo veré quién es, Giuseppe. Perdón. El capítulo está muy interesante. Pero interesante también es contarles que, aparte de las historietas y memorias noveladas, están en venta ya los discos del Dr. Mortis. La joven abrió y en el umbral vio a un apuesto joven de unos 25 años que sonreía francamente. Buenas noches. El maestro nos recibe a estas horas, señor. Si gusta, puede entrevistarse mañana con el representante, Casazza. ¿Cómo sabe que vengo por el maestro? Bueno, ¿por qué entonces? En verdad vengo por él. ¿Pero es posible que una joven tan bella como usted deje a la intemperie a un pobre periodista como yo? Un momento, señor. ¿Usted no ha sido invitado a entrar? Tiene usted razón, pero dice que un buen periodista debe ser desfachatado y creo que en este momento yo lo soy. Había algo en la mirada del muchacho que atrajo a Janina. No pudo menos de sonreír ante la cara cómica del visitante. Le advierto que el maestro se enfurecerá, señor. Franco Bianco, para servir a usted. Periodista y además corista de punta del Teatro de la Scala. Ah, ya me parecía haber visto su rostro. Usted actuó en la nueva ópera Los Androides. Gracias. ¿Cómo estuve? Como corista no estuvo mal. Incluso en el breve solo lo hizo bastante bien. Creo que tengo un gran porvenir como periodista. ¿Con quién hablas, Janina? ¿Quién está ahí? Giuseppe. Este joven es el barítono Franco Bianco, del Teatro de la Scala. Buenas noches, maestro. ¿Cree usted que a estas horas lo sean? ¿Qué busca aquí un periodista? Bueno, yo quisiera... Porque si es tan mal periodista como cantante, entonces el asunto no tiene vuelta. Y es preferible que se marche. ¡Giuseppe! Comprendo que esté molesto, maestro, pero no ha sido mi intención esa. Mi jefe de redacción me ha pedido una entrevista exclusiva con usted. ¿Y usted ha creído que eso es tan fácil como soplar y hacer una botella, verdad? No es tan fácil hacer una botella, maestro. Lo que sucederá si no aparezco en la redacción con esta entrevista. Va a cantar Caruso. Esas fueron las palabras de mi jefe. Lo que en buen italiano significa que voy a quedar sin empleo. ¡Un manchapapel menos! Giuseppe, ¿cómo puedes tratarlo así? Tienes razón, Janina. Me comporto a veces como un can. A este muchacho lo conozco desde que a los 15 años pretendía interpretar el principal papel de la ópera Lunik del ruso Chernakov. Ah, quizá algún día lo logre, maestro. Puede ser, pero para entonces no habrá posibilidad alguna para los cantantes humanos, Bianco. Los jóvenes se miraron. No habían comprendido las palabras del músico. ¿Qué ha querido decir usted con eso? Janina, prepara un poco de café. Creo que charlaremos un poco con este joven barítono. A veces pienso que debería rodearme de jóvenes. Se ve usted cansado, maestro. Sí. Cuando llegué aquí lo estaba, pero ignoro qué ha sucedido conmigo. Ya me siento mejor. Mis nervios se han calmado. Bien, joven periodista. Que cante, Caruso. Gracias, maestro. Mis colegas periodistas van a envidiar esta oportunidad que usted me ofrece de escribir el mejor reportaje de música. Cuando Franco Bianco se disponía a tomar las palabras de su entrevistado, una música inefable, incatalogable, se dejó oír lejanamente. ¿Qué es eso? ¿De dónde proviene? ¿Te agrada? Me impresiona como si fuera a cantar de la voz de una rosa. De una flor. Giuseppe Danni lo miró agradablemente sorprendido. De un salto se puso de pie acercándose al joven. Sus ojos brillaban con aquel fulgor que Janina conocía muy bien cuando alguna emoción intensa embargaba al músico. ¡Repite eso! Bueno, esa música me impresiona como podría impresionarme el canto de una flor. Si las flores pudiesen cantar, por supuesto. ¡Bravo, caro mío! ¡Tú lo has dicho! ¡Lo has adivinado! ¿Cómo es posible? ¡Hombre, muchacho! Tienes gran sensibilidad musical. Pero usted dijo que yo era un mal cantante, maestro. Olvida mis palabras dictadas por el mal humor. Celebro que sepas apreciar nuestra música. ¿Nuestra música, dijo usted? Oh, sí. Me refiero... a él y a mí, por supuesto. Él es la creación que puede ejecutar y entregarnos tales sonidos. Creo no entenderlo, maestro. Por supuesto que no puedes entenderlo aún. Te agradaría ver lo que asombrará al mundo dentro de poco. Si se trata de ver lo que produce esa música, por supuesto que sí. Ven conmigo. Pocos han tenido el privilegio de verlo. Mejor dicho, nadie hasta ahora, excepto Janina. Ahora, tú puedes ver lo asombroso, solo porque tu sensibilidad musical es digna de que te muestre mi secreto. Danny condujo al joven por un largo pasadizo, al fondo del cual había una puerta de acción electrónica. El músico extrajo del bolsillo una llave también electrónica y abrió la puerta. Lo invitó a pasar. El joven obedeció encontrándose acto seguido en una especie de sótano, pero que al instante adivinó era una cámara acústica iluminada tenuemente por una luz difusa proveniente de alguna parte. Bianco recorrió con la mirada el recinto. Entonces, al fondo vio aquel ojo enorme que parecía mirarle con curiosidad. Este es el término del primer capítulo de esta melodía de horror. En realidad lo es. Dispónganse a escucharla. Ha sido un capítulo más de las historias terroríficas de... Siniestro Doctor Mortis.